No me digas que no lo viste, sé que lo notaste y te sorprendiste. En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distinguiste. Tengo nueva vida, Dios sanó mi herida. La salvación es mi destino y no hay quien lo impida. Si me vendieran, no digas que por mí, yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho yo. Si pude triunfar, no digas que por mí, solo Dios lo ha hecho y todo lo que tengo y lo que soy. Ay, Dios lo ha hecho y todo lo que tengo y lo que soy. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Cambió mi mente, me salvó, justo a tiempo me salvó. No ha sido por lo que hago y eso que es definitivo. Por eso es que no vivo de galagos que recibo. Aún es el final, la Biblia es mi tutorial. Jesucristo es el canal y a su reino me suscribo. A lo malo trago coro, al pecado yo lo ignoro. No me decoro con oro y si oro con decoro. Sigo blessed porque Cristo vive. Soy como FedEx que entrega lo que recibe. Y sigo lento, pero seguro voy, Él es mi aliento. Y estoy invicto como Floyd Boy. Él no me hizo quien yo soy por lo que tengo, pero todo lo que tengo es porque Él me hizo quien yo soy. Tengo nueva vida, Dios sanó mi herida. La salvación es mi destino y no hay quien lo impida. Fantástico, único, así dramático. Mi vida nueva es tan nueva que aún conservo el plástico. Vaya al viejo neumático, ángeles como tráfico. Cero secreto y pánico, guardados en el ático de mi alma. Tengo la paz que sirve como arma. Chambeo y disparo la calma. Jesús es la vida y no hay más. ¿Cuál más? Solo hice caso a lo que dice. Bendice donde yo pise y de gloria a sus cicatrices. Si me vendieran, no digas que por mí yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho yo. Si pude triunfar, no digas que por mí, solo Dios lo ha hecho. Y todo lo que tengo y lo que soy, ay, Dios lo ha hecho. Y todo lo que tengo y lo que soy. El número cero, corazón en el vertedero, con daño severo, donde casi muero. Allí llegó el cordero y el resto es historia, ja, no lo supero. Soy fenómeno, la prueba de lo que no se supone. Y esta faja, si no fuera por Dios, nadie se la pone. Oh, yes. Y para ti que solo crees en lo que ves, mira cómo él toma un cero y lo convierte en 23. Tengo nueva vida, Dios sanó mi herida. La salvación es mi destino. No digas que por mí, yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho yo. Si pude triunfar, no digas que por mí, solo Dios lo ha hecho. Y todo lo que tengo y lo que tengo.